¿Qué pasa? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Un día más, Radio Rosco, el programa que emiten los buseros y buseras de transportes de Barcelona desde las ondas libres de contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Pues nada, aquí estamos. Hoy es lunes 7 de marzo del 2016 y, bueno, tenemos la sala llena de gente. Tenemos, como no, a nuestro amigo Mercadé. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercadé. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, Godoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al Josep, nuestro hombre tranquilo. ¿Qué tal? Buena tarde, Josep. Invisible. Buena tarde. Buena tarde. Y tenemos la presencia de Marta, que es la de la Secretaría de Género de la CGT de Cataluña. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, ay, ¿cómo está la edad? ¿Cómo está todo? Bueno, pues os voy a pasar los teléfonos de intervenciones del directo, por si alguien quiere llamar y yo tengo a bien pasarlo, que es el 93-013-95-33, repito, 93-013-95-33, y os pasaré también el teléfono de WhatsApp por si alguien quiere enviar un mensaje, que es el 644-258235. Y sin más, pues comenzamos con lo último que tenemos por aquí. Lo último es Bueno, tenemos una sentencia ganada en primera instancia. Querido Mercader, sitúate. Deja ya el WhatsApp, que está como los chiquillos, siempre igual. Tenemos una sentencia ganada. Vamos a empezar primero con alegría, como tiene que ser, porque nos lo merecemos todos y todas, tener un poquito de alegría. Pues nada, hoy hemos tenido una grata noticia. Hemos ido a la abogada, a nuestra querida Sandra, que para preparar el juicio que tenemos por la denuncia que pusimos contra la discriminación que hay en TV con la nueva contratación. Y a la vez que preparábamos el juicio, que creo que lo tenemos para el día 30. Sí, el 30 de marzo. Que estamos pidiendo. A las 9:20 de la mañana. Que estamos denunciando la contratación precaria en autobuses, la gente que está contratada a fines de semana o con contratos parciales y temporales, pues estando allí nos ha llegado una sentencia que volvemos a ganar. Y con esto ya no sé cuánto goles, parecemos el Messi, llevamos más goles a la empresa. Bueno, una manita le hemos metido ya últimamente. Que se lo ganamos todo, es increíble. Bueno, al lío. Habíamos denunciado que, basándonos en una sentencia que había salido del Tribunal Europeo, en la que se decía que cuando estás de vacaciones tienes que seguir cobrando todos los pluses variables que te abonen normalmente, pues es lo que hemos ganado. Primero lo que hicimos es ver qué pluses variables tenemos los conductores, conductoras, bueno, toda la plantilla, y es eso lo que vamos a tener que cobrar. Y lo bueno de la sentencia es que es con efectos retroactivos, o sea, nos van a deber los del año pasado. Os recuerdo los pluses, son los pluses sábado y domingo trabajado, las incidencias relevo, acordaros, los 10 minutos que nos abonan por cada día que venimos a trabajar. ¿Qué más me dejó? Sí, las horas de presencia. Y bueno, contra esto, que es un pastón, no sé la Ada Colau de dónde va a sacar la pasta, pero la tiene que sacar. Supongo que se la quita a los guardias urbanos o a algunos, ¿no? Pero esto lo tiene que pagar. ¿Qué va a pasar? La empresa va a presentar recurso. El recurso puede tardar, entre pitos y flautas, pues a lo mejor un año, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero va a pasar lo mismo que con el bocadillo. Una vez más, pues CGT, metemos un conflicto que es absolutamente para toda la plantilla y estamos en lo de siempre, ¿no? Cuando llamamos también a la huelga, llamamos a toda la plantilla. En estos casos no nos hacen caso todo el mundo. Algunos pues se quedan trabajando en su coche tranquilamente. Los que se quedan trabajando en el coche tranquilamente también van a cobrar los efectos de esta sentencia. Con esta sentencia, todos los descuentos de huelga que hemos tenido este mes, vamos, los vamos a recuperar 100%. Bueno, los que no tengan descuento de huelga, que se lo piensen, ¿no? Que se vayan pasando poquito a poquito. Igual recuperan algo de dignidad también, ¿no? A eso me refiero. ¿No? Ya nos conformamos que poquito a poquito se pasen al lado bueno, abandonen el lado malo, que igual como, yo que sé, algunos nos pasamos al lado bueno, pues yo que sé, hace 20 años, pues bueno, tampoco les vamos a exigir que se pasen con efectos retroactivos, pero se lo pueden ir pensando. Sí, esto nos debería recordar que ya hemos escrito en varias utopías artículos haciendo referencia, y es del famoso caso Luke. Acordaros, famosísimo, lo conoce todo el mundo, el caso Luke. Que por eso, aunque la empresa ahora, sabemos, como dice el mercader, va a recurrir, va a llegar hasta el final, más que nada por el merecho de ganar tiempo, pero ya nuestra abogada y nosotros ya pensamos que al venir de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el tiempo nos acabará dando la razón. Y todo sea que luego al final tenga que pagar intereses la empresa, como pasó con el bocadillo. Lo bueno, o sea, de ella, esta, ella decide. Lo bueno de esta sentencia pues es que sienta cátedra, y ya pues nos hemos puesto en contacto con los compañeros y compañeras de otras secciones sindicales de todo el Estado, y van a ir por lo mismo, ¿no? De conseguir esto. A todo el mundo que nos escuche, esto no es un tema de autobuses, esto es un tema que absolutamente a todas las empresas, ¿no? Todos aquellos que tengáis pluses variables, que por asistencia, cualquier tipo de plus que sea variable, que lo estéis cobrando todos los meses, estando de vacaciones, también lo tenéis que cobrar. Por el famoso señor este Luke, que lo tiene que conocer todo el mundo, a ver que nos explique cómo de quién era este señor Luke. Bueno, explícanos la historia, anda. En la sentencia del Superior de Justicia viene así, en caso Luke. Yo qué quieres. Si lo Luke? Llaman así, era un trabajador de una compañía del gas de Inglaterra, que en el 2007 ya denunció y llegó hasta el final, que ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y le acaba dando la razón. Y de que el hombre, estando de vacaciones, tenía todo el derecho a cobrar exactamente igual que cuando estaba trabajando. Y en su caso, me parece que quiero recordar que eran 1.900 libras. Sí, y bueno, una pregunta. ¿Cómo es que nos enteramos nosotros de todo esto y nos enteran los demás? Hay gente que se aburre mucho. No, me gusta destacarlo. Porque nosotros y no los demás? Digamos, los que tienen un montón de rebajes sindicales, los que cuentan siempre con el apoyo de la empresa, es decir, el tridente, comisiones, UGT, el SIT. Igual lo saben y no quieren fastidiar a la empresa, o igual viven en su mundo feliz porque con no ir a trabajar ya tienen bastante y no se preocupan de nada más que defender sus rebajes sindicales. Yo eso me gustaría destacarlo, porque detrás de buscar una sentencia hay un trabajo previo, y detrás de presentar una denuncia hay un trabajo previo, y hay que destacar ese trabajo previo. Y pienso que, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestro puño izquierdo es el de las movilizaciones y nuestro puño derecho es el de el tema judicial, que a veces el puño derecho nos gana, pero esta semana estamos empatados con las movilizaciones que conseguimos, con el no al referéndum del preacuerdo de convenio, pero bueno, fijaros que utilizamos los dos puños, ¿no? Y los dos puños salimos beneficiados. Sí, es interesante estar al tanto de lo que va saliendo de legislación, y ya tenemos la experiencia de que también nos tenemos que fijar mucho lo que sale de los tribunales europeos, porque son como las directivas europeas, que se tienen que aplicar tarde o temprano. Igual que nos enteramos antes que nadie del Real Decreto aquel famoso, el 902, el que traía el descanso de 30 minutos para los conductores, que me acuerdo que cuando lo sacamos en la empresa, es que no lo sabía nadie, le tuvimos que llevar la documentación el europea. 902/2007, sí. Pues esto es lo mismo. Cuando digo que hay gente que nos aburrimos mucho, pues es que tenemos tiempo, y en este esta vez fue Godoy quien se dio la sentencia. Sí, cuando estoy en casa y me cabreo con la mujer en vez de... Punto negativo. Punto negativo para Godoy. No, fuera cachondeo. Nada, un gumet para Godoy. Rojo el gumet. Bueno, pero mira, son cosas, ¿no? Que te das cuenta. Como hoy hemos leído también que, mira, una noticia que te vamos a dar ahora, Ramiro, aunque yo creo que ya la sabías, es que UGT de Andalucía pide 4 años de cárcel para el administrativo que denunció la corrupción dentro del sindicato. Esa es una noticia que ha saltado hoy. Que los famosos eres de Andalucía y los pellizcos y corruptelas, eso sale, empieza todo por un administrativo que trabajaba para UGT, y hoy pues UGT dice, pues vamos a denunciar a este señor, y solo le piden 4 años de cárcel, ¿no? Para que veas cómo, y para que oigan también el resto de la gente que nos está siguiendo en este programa, de qué diferente manera gestionan las organizaciones sindicales las cosas, ¿no? Unos penalizan a sus propios trabajadores por difundir las corruptelas que tienen, y otros intentamos que lo que nos beneficia al colectivo de trabajadores y trabajadoras pues sea para todos y para todas. Pero bueno, la historia es así, la historia está llena de este tipo de cositas. Y ahora vamos a entrar con otro tema diferente. Dejamos ya el tema judicial y vamos a poner un poquito de musiquita. A ver, sorpréndenos. Sorprende. A ver, me falta un dedo. Usando nuevas palabras, es el momento de... esta canción fantástica que se llama La luz de la risa de las mujeres nos sirve para presentar el siguiente tema que trataremos hoy. Hoy ya hemos comentado que era día 7 de marzo, mañana es día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Y bueno, por eso y porque quiere acompañarnos, hoy está aquí Marta, que es la secretaria de género de la CGT de Cataluña. Y a mí me gustaría, Marta, primero, darte las gracias por venir por aquí a ayudarnos a hacer el programa. Y segundo, que estaba mirando en la Wikipedia y realmente hay un montón de confusión con el tema de las fechas del 8 de marzo, cuándo fue y todo eso. Y hacemos una breve introducción histórica, ¿eh, Marta? Si te parece... Perfecto. Sí. Pues venga, comencem. Bé, primer de tot, ressaltar que el dia 8 de març, amb el temps, ja bastant des dels inicis, se l'ha intentat buidar el contingut parlant del Dia de la Dona i traient-li el Dia de la Dona Treballadora. I llavors, això ha estat molt vinculat també amb la confusió de dates i de motius de com va començar a aparèixer aquest dia. Normalment es vincula amb l'incendi a una fàbrica dels Estats Units, on van morir moltes dones, moltes treballadores cremades, i és important ressaltar que aquesta data, que aquest incendi sí que va passar, sí que van morir moltes dones en aquella fàbrica, i sí que aquell fet va provocar un esclat, una revolta de dones que va fer que el sindicat de textil americà, principalment i únicament format per dones, convoqués una vaga general de diversos dies i que va fer que se sumessin moltes companyes i van provocar que també molts dels companys homes que estaven en altres sindicats comencessin a reconèixer-les com a dones, com a treballadores i amb capacitat d'organitzar-se, que fins al moment es relegava les dones a papers més d'acompanyants en les mobilitzacions i no un paper actiu per iniciar revoltes. I quina és la data, al final? Bé, al llarg de... En paral·lel a Europa i... es van produir també moltes manifestacions per diversos conflictes i es va començar a celebrar en diferents punts del territori, amb dates variables en diversos anys, a finals de febrer, principis de març, diferents manifestacions de dones. Especialment les dones russes van estar fent diversos anys seguits mobilitzacions de dones per reivindicar les desigualtats de gèneres i per reivindicar també el dret a vot. Llavors, dintre d'aquest context, les dones russes inicien una revolta que acaba provocant o incidint fortament en la revolució russa i anys més tard, aquesta data, hem de tenir en compte que el calendari rus no era el mateix que el calendari de la resta d'Europa i que, per tant, no era el 8 de març, sinó que era una data propera, es va acabar instaurant el dia 8 de març com a dia compartit de les dones treballadores. S'ha de dir per això que des de la majoria de tant partits com polítics, com els propis companys treballadors han anat buidant el contingut i passant-ho a anomenar el Dia de la Dona, que en molts casos se celebra vinculat al Dia de la Mare, intentant no mostrar la part de reivindicació de classe com a dones treballadores que sempre que estan als orígens de les diferents històries que es vinculen amb el 8 de març. Ara us he explicat aquests orígens del 8 de març de manera molt ràpida i saltant-me molts dels detalls que crec que són interessants, però també dic que vam fer l'any passat i que aquest any també estem fent difusió un llibret que és dels orígens del 8 de març des de la Secretaria de Gènere i des del col·lectiu Dones Llibertàries, on s'explica com és aquest, quins són els motius d'aquest origen, qui han sigut dones protagonistes en aquesta història i quines han sigut les reivindicacions tradicionals. Però sobretot per acabar, a mi m'agradaria situar com el Dia de les Dones Treballadores és un dia que hem de reivindicar que som, sobretot això, treballadores i que com a treballadores tenim uns drets que podem que som agents de canvi i que nosaltres podem fer la revolució i que hem d'estar lluitant en el lloc de treball i també la resta de la societat en contra d'un patriarcat que ens oprimeix doblement. I ja per acabar, recordar les dues convocatòries així fortes. Aquesta nit, a les 8, manifestació de dones a la plaça Orfila a Sant Andreu, i demà a plaça Universitat a les 7, manifestació pel 8 de març. Val. Via Twitter, la CGT, no sé, penso que és de Catalunya, ha fet un, com una enquesta, no? En 4 o 5 opcions de què veien pitjor dintre de les relacions home-dones i què era el que d'alguna manera nosaltres notàvem més que una mancança, no? Parlaven del tema dintre del món laboral, de les, si n'hi havia també, com es diu això, ara no em surt la paraula. Ah, discriminació de gènere. Exacte, sí. Sí, vam fer primer una primera enquesta, sí, on preguntàvem a la gent si havien detectat situacions de discriminació laboral a les empreses, i va sortir majoritàriament que sí, que ho havien viscut en primera persona o bé ho havien vist en alguna companya. I després vam passar, una vegada vam tenir aquesta primera resposta, una segona enquesta, que per mi potser seria la més rellevant, on es preguntava per 4 motius clàssics de discriminació laboral de gènere. Mm-hmm. I vam descartar el que està més clar i més documentat, que és que hi ha una escletxa salarial de gènere, que aquesta està clarament demostrada i amb moltes dades que no s'acaben de posar d'acord, perquè tot depèn de quin sigui el punt d'informació, trobem diferències, però la mitjana està entre un 20-23% d'escletxa salarial en moltes de les professions. I en aquesta enquesta que estàvem fent, em preguntàvem per quins eren els motius de discriminació laboral detectats, i situàvem tant... El canvi de sortida ha sigut el que està vinculat a el rol que se li atribueix a una dona o a un home a la feina. I aquest és on la gent detecta més dificultats. També un altre punt que està sortint molt és quan es demanen permisos de maternitat o vinculades amb la situació de maternitat, també amb motius de pressió estètica i, segon, preguntant coses sobre la vida personal. Clar, ens hem trobat amb comentaris de gent on es preguntava explícitament en entrevistes de treball si es pensaven ser mares o si tenien parella a les dones, entrevistes on s'ha seleccionat la companya que portava la faldilla més curta, o una vegada ja s'ha contractada on s'ha buscat favors sexuals de companyes, i ens trobem també en situacions d'assetjament laboral per motiu de gènere i assetjament laboral per motius sexuals. Mm-hmm. Bueno, més o menys n'hi havia 3 o 4 parts d'aquesta enquesta en què sortia un 18% o alguna cosa així, i n'hi havia una que era molt destacable, no? El resultat final d'aquesta enquesta. Sí. Quina era la part? La que té a veure amb l'atribució de rol, és a dir, dos companys que estan contractats per fer la mateixa feina. Sí. A mi, en tant que dona, se'm donen unes feines que tradicionalment se li han atribuït més a les dones, i al meu company home no se li demanarien aquestes, per exemple, tot el que serien funcions més d'anar a buscar cafès o funcions de demanar favors, d'ajudar-me a fer no sé què. Mm-hmm. Aquí se li demanen molt més a les dones, i sobretot el que es troba és que en els homes se'ls demanen menys que facin coses que estan fora del contracte, mentre a les dones se'ls exigeix que faci, moltes vegades a través de la petició, des del companyerisme, però se'ls demanen que facin coses que no formarien part de les seves funcions habituals. Sí, com per exemple anomenar-te per un diminutiu, no? En comptes de dir... Aquest també seria un dels elements que apareixerien bastant a moltes feines. Sí. O el criar-te com guapa, sí, o maca, o qualsevol diminutiu, i en els companys homes hem cridar-los, sí, pel nom. És a dir, una manera d'invisibilitzar, sí, la dona en el món, sí, laboral. Sí, te diu Rosa, per exemple, anomenar-te Rosita, no? Exacte. Que dir, oh, nena, Rosita, vine a fer això, no? Sí, això m'ho he trobat també a la meva feina, en què els conductors i les conductores en aquest cas cobrem el mateix, amb això no hi ha diferència, però sí que veus per part d'algunes determinades persones aquesta diferència ja de tracte d'entrada, perquè els somriures per totes les dones estan estesos, en canvi per als homes no sé per què no estan tan estesos, i també era això del tema del diminutiu, no? A mi no ningú diu a la feina Ramirito. Bueno, m'ho diu el Merca, que és un desconsiderado, però a la feina no. I també te hago sonrisitas. També, també. Però que sí que ho he notat, no? El tema aquest, no? És una forma de com per mi de menystenir-te, no? És una de prendre unes confiances que no serien les pròpies d'un lloc de treball, mm-hmm. sinó que en tant que dones vincula en què sí. També ens trobem que moltes empreses han començat a fer plans d'igualtat, per exemple, sí. Perquè primer a les empreses públiques és obligatori que es facin i a les empreses privades se'ls oferien avantatges si el feien, i s'han fet plans d'igualtat on no s'havia fet una anàlisi real de quines eren les problemàtiques i es feien només per fer-ho. Per tant, veiem com l'administració, malgrat aplica normatives que en principi podrien intentar trencar amb situacions d'aquestes que estem denunciant, les acaben fent perquè tot continuï exactament igual que com estava. Llavors, crec que aquesta és una eina que a nivell sindical es pot fer a dintre les diferents empreses. Si el treballem bé i ens l'apropiem, pot ser un element com a mínim per començar a visibilitzar totes aquestes situacions que a nivell d'enquesta estàvem intentant que comencessin a sonar, i perquè ens n'adonem també que moltes de les coses que com a dones denunciem i que a nivell general a vegades dona la sensació que no hi ha prou conscienciació, també les podríem anar veient, perquè a vegades pues això, que un dia et diguin per un diminutiu pot no ser, pots no viure com un problema, o la persona que ho fa pot no entendre que és un problema. El tema és quan constantment es produeixen situacions en què et tracten de manera diferent pel fet de ser dona. Mm-hmm. Sí, bueno, nosotros y nosotras, por ejemplo, hay una cosa que está clara. Ahora con la implantación de la nueva xarxa tenemos claro que se están poniendo un montón de lavabos químicos, de esos que sabéis que ponen en los festivales y tal. Y bueno, si a veces da un poco ya de asco entrar para nosotros dentro de estos lavabos, pues imaginaros cuando entran nuestras compañeras de trabajo a estos lavabos. Eso sí que yo lo noto. Si mi sensación de entrada es esa, que lo miro desde una altura diferente, es así, me imagino que las compañeras se han quejado también un montón de veces de este tipo de lavabos, que por ejemplo en la nueva línea esta, en la H4, los dos terminales hay un lavabo químico de estos, ¿no? Entonces, y espera que llegue el verano. Es así la historia. Entonces, bueno, nuestra empresa, que se le llena la boca de decir un montón de historias de igualdad y tal y cual, creo que tendría que haber previsto bastante mejor todas estas situaciones, porque lo hay en el terminal de la 24, lo hay también, que yo recuerde, que son las dos últimas que he hecho así con lavabos de estos de tipo químico, en los terminales del H4, allí en Bon Pastor y en la Diagonal, que bueno, que si cae el de la Diagonal, como está delante de los cuarteles del Brook, igual no pasa nada. Y llega todo para allá arriba. Si vienen vientos del sur, no pasa nada, pero bueno. Si vienen vientos del sur, lo permitiremos. Exacto, si vienen vientos del sur, permitiremos que se caiga el lavabo y se llegue todo para allá arriba, ¿no? Al otro lado de la calle. Pero bueno, fuera bromas, es cierto que eso condiciona mucho a nuestras compañeras el trabajo, condiciona su bienestar, y pienso que tendría que arreglarse en lo más breve posible, ¿no? Bueno, tenemos un colectivo de la empresa, somos 4.000, de los que 3.000 somos conductores o conductoras, y de los 3.000 creo que 200 poquito compañeras. O sea, somos un colectivo con muy poca presencia femenina. En l'anàlisi del pla d'igualtat veuríeu que hi ha un problema, sí, a nivell de distribució de plantilla i de càrrecs. Ja està la misma cantidad que de directivos. Igual l'empresa l'hace por eso. És curiós, de totes les empreses d'autobusos que conec, l'única que hi ha més dones que homes en la conducció és Autobusos de Pamplona. I és per un motiu que abans era una cooperativa i una de les clàusules que hi havia és que quan tu et jubilaves podia entrar un fill teu a l'empresa. Què passava? Que es veu que a Pamplona hi havia més filles que fills i van entrar, entraven més dones. De fet, em sembla que és l'única empresa que ha tingut una companya de presidenta del comitè d'empresa. Llavors, tota la part mítica que es diu moltes vegades de les dones no volen ser conductores no seria l'explicació no. De per què hi ha tants conductors homes i tan pocs conductors no, dones. Jo crec que passa com els homes. Hi ha dones que no volen ser conductores, bueno, igual que hi ha homes que tampoc ho volen ser. Però, tornant al 8 de març, que ens hem anat una mica, però bueno, estava relacionat, que estava bé. Per què se silencia, no?, la lluita de les dones treballadores? Perquè, per exemple, Barcelona, la setmana gloriosa, la maldita setmana tràgica. A mi m'agrada molt més la setmana gloriosa. La comencen les dones. Moltes de les revoltes importants les han començat les dones. Però això està silenciat. Per situacions que augmentava, per exemple, pujava molt el preu de productes bàsics i aquí començava una gran revolta. Històricament també hi ha hagut altres moments. És a dir, quan Grècia i Roma havien perdut guerres i necessitaven més mà d'obra, més futurs guerrers, també es demanava a les dones que tinguessin molts fills i havien fet vagues d'úters. Per tant, podien regular molts elements. En les revoltes de la Setmana Gloriosa, que t'agrada a tu, sí. La Setmana Tràgica a mi tampoc m'agrada, comença també sí. Per una revolta de dones. Comença una revolta de les dones per la Rambla, baixant per la Rambla, i és aquí on comença tot. Per això, però tots aquests elements s'han invisibilitzat perquè també en el llibret fem una miqueta de broma amb la Herstory en comptes de History. Evidentment, història i History no parteix de His com a home, però parlar de Herstory fa una miqueta de referència de hem invisibilitzat el paper de dones i només marquem aquelles que són molt difícils d'invisibilitzar. Llavors tenim 4 o 5 noms de dones que han participat molt activament, però invisibilitzem a tota la resta perquè la societat està pensada perquè hi hagin lideratges clars que generalment s'espera i es promou que hagin estat homes. Llavors, aquí ens oblidem de com a la Setmana Tràgica inicia amb una revolta de dones, s'oblida com la Revolució Russa també comença amb una revolta de dones i probablement si féssim un seguit d'un anàlisi detallat de moltes de les revoltes importants que han portat a transformacions socials també claus, han començat moltes vegades per dones perquè també eren les que tenia, eren les, i seguim sent les que tenim més a perdre, és a dir, seguim sent les que patim més fortament la precarietat, seguim sent les que patim les pitjors condicions laborals, seguim sent les que quan hi ha qualsevol retallada social afecta més fort. Per exemple, amb tota la retallada de la llei de dependències, malgrat no tingui directament a veure amb el món laboral, què passa? Les famílies deixen de poder externalitzar determinats serveis i qui deixa de treballar per fer tasques de cura generalment són les dones perquè tenen un sou més baix i també són els moltes vegades elles mateixes perquè socialment s'entén que qui ha de fer les tasques de cura són les dones. Bueno, doncs tota aquesta història de lluita, alguna silenciada, ara la volen silenciar més, era el que comentaves tu abans. Estic segur que demà a totes les emissores aquestes comercials de televisió doncs començaran que 8 de març, el dia de la dona, s'obliden de dir de la dona treballadora. I la veritat, jo veig que això ho hem de combatre, no? Perquè és que no s'adonarem compte i serà com el dia de Sant Valentí, aquest pas. Sortirà el Corte Inglés i dirà 8 de marzo, Dia de la Mujer, regálale algo a tu novia. Bueno, què tindrà que veure? Que han posat el Dia de la Mare el mateix dia que el Dia de la Dona, que és una altra manera d'invisibilitzar-ho, perquè vincules el paper de dona a ser el paper reproductiu de ser mare. Llavors també és una altra manera... Clar, però és curiós, no deixa de ser curiós que, per exemple, amb l'1 de maig, bueno, aquí el Franco ens va dir que era Sant José Obrero, per canviar-lo una mica, però no està passant, és el Dia de l'Home, no... jo crec que hem de lluitar perquè les dades que al món del treball, al món de la lluita, ha fitxat, i per el que sigui, el que has comentat abans, s'ha dit al final que era el 8 de març, doncs l'hem de mantindre, però hem de recuperar o no deixar perdre. Clar, per això és important, sobretot recuperar els orígens de com apareix el 8 de març, perquè ens permet recuperar aquest origen de lluita de classes inicial que no podem deixar-nos perdre. No volem un dia comercial més ni un dia de festa. Volem bueno, un dia doncs, de reivindicació. Ara sigues una mica comercial. A veure, tenim unes samarretes. Ara farem una mica de broma. I unes xapes. I unes xapes, que em sembla que a la millor, si ens animem, demà la manifestació les podeu trobar, ho dic per tota la gent que ens esteu escoltant. Prepareu 8 euros, no? Sí. Sí? I les xapes? La voluntat? O... Dos? Tres, no me'n recordo. Bueno, doncs pues mira, si veniu amb 10 euros de conya, i intentarem estar per allà amb unes camisetes molt xules, que s'han fet un logotip que a mi m'encanta, és una dona amb un còctel Molotov, així en posició de... com era? ¿Tú hiciste la mili, Ramil? Yo no. No, tú te hiciste objetor. Yo soy objetor de conciencia. ¿Cuál era la posición esa de cuando empiezas a tirar la granada? Tenía un nombre. Yo estuve en la marina. Bueno, pues es una... Es una dona llançant un còctel Molotov, perquè d'alguna manera des de dones llibertàries pensàvem que era important reivindicar també tot el que és l'acció directa, perquè és com a dones i com a treballadores... fer discursos i recordar dates està molt bé, però també hem de passar a l'acció per combatre aquest sistema que ens oprimeix. Doncs tot això està amb una samarreta molt xula, negra en lila, no? Les lletres i el dibuix és lila, sí. I a veure si amb una mica de sort us passeu demà per la mànica. Per cert, comença a plaça Universitat i va fins a on? Perquè m'ho han preguntat i no, ni idea. Lliure. No, no, lliure no. Bueno... Algú té clar el recorregut i també dependrà de... És veritat que aquí ens escolten els Mossos, eh? Clar. No, sí. Bueno, escolta, facilitarem la feina. Marta, recordem una altra vegada... Avui a les 8, a plaça Orfila, sobretot a la d'avui, és important ser puntuals, és una manifestació només de dones, uh-huh. I demà a les 7... a plaça Universitat. Molt bé, i el que farem perquè la gent vegi les fantàstiques xamarretes que hem fet és fer-li una foto i passar-lo per els grups de WhatsApp. Això seria el millor. Ja en tenim, de fotos. Sí, ja en teniu, sí, pues... Avui començarem a passar-los, sí. Ara mateix. A la... sí, exacte, comencem ara a passar aquestes fotos i de moment el que farem és una... I Ramiro, els companys i companyes d'abusos que ens estiguin escoltant, pues, ens la poden demanar a nosaltres i ja li portarem. Sí, el que faré serà demà o demà passat, quan vagi a la cotxera d'Horta, portaré una xamarreta de mostra i ja anirem agafant comandes. Bueno, i farem un regal en cada xamarreta, Li regalarem un magnífic llibret que ha editat la CGT, la Secretaria de Gènere de Catalunya, que ho tenim ja també allí a la cotxera d'Horta des de fa un temps, que parla dels orígens del 8 de març, i bueno, pues acabem aquest tema i posarem una cançó d'un grup que es diu Efecto Doppler, que parla... Ah, molt bé. Vale. Sembla ser que l'ha encertada. Bien, Ramirito. Bueno, es diu 13 roses i una bala. I bueno, era un grup de València, em penso. Val? Allà va. La lluita és personal i està al carrer. Diguem-nos si cal i si no cal una de arena. Combatir la pena amb l'alegria de coprotagonitzar l'escena. Clorur de vinil en vena, a més d'un escric, a mi no me digues nena, que m'ho prenc a pit, este ritme te envenena, te fa pegar un grit, un tornillo pasa tuerca, efecto doble sí. Si pinan ver Juan de la norma subnormal, no deja de pensar en lo que piensan los demás, y qué más dará, la apariencia, se transforma con vivencia, no define la esencia. Pares de traca, métrica de resaca, dona de pantaca, que envidia se ataca, mata esa paraula que no represente el rap, cantado por mujeres referentes. Tengo a todos en mi contra, como Tristán, no hay ningún sacristán que me mande. Me pongo el antifaz pa' este encuadre y el más perro que me ladre. Dona, practícame de exemple. Sigues independent, no deixes vendre, que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Dona pràctica amb l'exemple. Sigues independent, no deixes vendre, que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Deixeu-se de cosmètics, rotllos de rímel. La bellesa no s'ha de llevar en Kleenex. Ser buenas y malas, abrir las alas, ser la dueña del humo que exhala. La historia ens avala, teche roses y una bala. Valery Solanas, legado de las madres africanas. Malala, salía del colegio para regresar a casa. Sí que es latina superbruixa, en versión gran. Lluita per defendre la teua mentalitat. Sí que es la pesa de la revolució. Lluita per ser la solución. Que abran las escuelas, cerremos el convento donde forjan las espuelas. La vida son momentos y yo vivo en primavera. Culpores feliz y sonríen, sí que tamegua. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre, que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre, que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Respecte a les dones amb criteri, respecte a les treballadores, respecte a les esportistes, a les estudioses, a les artistes, lluitadores, creatives. Bueno, efecto Doppler, la canción se llama 13 rosas y una bala y de esta manera intentamos hacer un pequeño punto y seguido en lo que estamos haciendo. Recordamos, estamos en el 91,4 de la FM. Esto es Radio Rosco, una radio que emitimos desde el colectivo de las ondas libres de Radio Contrabanda, desde, otra vez repito, 91,4 de la FM. Recordad que podéis escuchar estos programas grabados en la página web de CGT Bus. Clicáis Radio Rosco y nada, en dos o tres días ya estará subido como en forma de podcast a nuestra página web. Y continuamos. Invitamos a Marta, que también, y al Josep, que nos ayuden a continuar el programa y hablar sobre algo que también conocen muy bien, que es el tema de los referéndum, las relaciones con los otros sindicatos en teoría de clase. Luego la realidad se demuestra que no es así. Pero bueno, nos toca ponernos contentos otra vez y contentas. Segundo zasca, y además sonoro, que le hemos dado a la empresa y a sus empresas sindicales, Comisiones, UGT y el CIT. El lunes pasado, aquí el señor Mercader, que tiene algo de brujito, pronosticaba que iban a salir unos 1.700 votos a favor del no. No sé cómo, de vez en cuando lo acierta. Y hay, de vez en cuando, siempre. Hoy hay que decirle, hey, si queréis comprobarlo, escuchar el programa anterior y lo podréis oír, que pronosticaba, según sus proyecciones, proyecciones. Según mis cálculos científicos. Exacto, cálculos científicos, pronosticaba unos 1.700 votos a favor del no. Doy unos pequeños datos. El no al preacuerdo que firmaron la empresa Comisiones, UGT y el CIT estuvo apoyado por 1.746 votos. El sí estuvo, yo no diré apoyado, sino que estuvo votado por 1.278 personas. La participación en total fue de 3.024 personas, de un colectivo más o menos, una plantilla que se aproxima a las 4.000 y pico, 50 o algo así personas, que es el colectivo de trabajadores y trabajadoras de transportes de Barcelona. O sea que, haciendo también cálculos matemáticos, hubo una participación de un 74%. La verdad es que yo de entrada estoy muy contento, primero de los pasos previos, que fueron la participación, los debates en las asambleas que realizamos. Y segundo, aquel día estaba en la inauguración de la H4 y lo comenté en el anterior programa y lo vuelvo a decir ahora. Hey, orgulloso de estar donde estoy y orgulloso de pertenecer a este sindicato y orgulloso de los compañeros y compañeras que tengo. Porque porque me encontré un montón de gente que en su día de fiesta, estando de baja, cogían el autobús para acercarse a la cochera de Horta, que es donde yo estoy, y ir a participar. Y por la cara que hacía, todos iban a votar no. Si no, no les hubiera abierto la puerta. Pero bueno, pues sí, orgulloso, es así. Y tú también te puedes sentir orgulloso, Mercader. No digo, ¿hablo? Habla, claro. Ah, vale, gracias. Pues fuera cachondeo, sí, la semana pasada yo decía que íbamos a llegar a los 1.700, pero era lógico. Acordaros que el anterior referéndum habíamos sacado como 1.600 votos los que estábamos en contra de lo que nos quería meter, y la plantilla de autobuses ha demostrado mil veces de que no se deja engañar. Y si lo que nos vuelven a poner a votación es lo mismo, maquillado de otra manera, pues lo lógico es que, como mínimo, la gente que votó que no, volvería a votar, ¿no? Evidentemente, iba a aumentar algo. ¿Por qué? Habíamos estado una semana con movilizaciones, siete días, como siete soles. Seis horas de paro cada día, en turnos de dos horas. Algunos decían que con los paros la gente se iba a quemar, que todo lo contrario, que ahora, para que se acabara la movilización, la gente iba a votar que sí. Se ha demostrado que están completamente equivocados. Fue al contrario, los paros sirvieron ya. Fue la propaganda revolucionaria, la propaganda por los hechos que nos decía nuestro amigo Durruti, que es algo que ejercemos nosotros en autobuses con una regularidad, pues como mínimo de convenio, que tenemos asumido, y que la gente pues lo ha vuelto a demostrar. Hemos hecho siete días de movilizaciones y vamos a hacer los que hagan falta. Ha vuelto a salir el no. Un no reforzado, y bueno, y ahora viene el ahora qué. Sí, la gran pregunta. ¿Y el ahora qué? Instantes después surgían en las redes. ¿Ahora qué? Ahora que hemos ganado, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué? Bueno, pues de momento lo que pasa es que han tenido que hacer las puertas más grandes para todos los de CGT, porque vamos por las cocheras que no cogemos, ¿no? Es algo alucinante, la verdad. Es muy chulo pues ver a los compañeros y compañeras que te felicitan y te dicen, ¿por qué me felicita? Felicítate a ti también, ¿no? Muchos de vosotros habéis estado, os habéis pasado, nos hemos pasado, ha habido días que hasta 16 horas en las cocheras, y bueno, sale lo que sale. ¿La hora qué? Pues yo creo que va a ser repetitivo de otros conflictos que hemos tenido. Los compañeros de Metro ya están un poco marcando el estilo de CGT, ¿no? Los compañeros de Metro, sabéis que han hecho ya, después de los paros que hicieron, coincidiendo con el Congreso de Móviles, una asamblea multitudinaria, tanto de mañana como de la tarde. Han marcado este mes de marzo como un mes de negociación, y si no se resuelve nada, pues ya tienen marcado, creo que son dos días, dos fechas, para volver a convocar paros, en este caso parciales. El primero coincidiendo con el Barça-Madrid. Sí, el 2 de abril. Esto es para ganarse. Y a la hora del partido. Bueno, entonces, en autobuses yo creo que lo que toca, y es lo que se ve en las plantillas, es que en la primera reunión de negociación que tiene que haber ahora después de este referéndum, que seguramente será la semana que viene, pues lo que hay que decirle a estos monstruitos del tridente es que se aparten de una puñetera vez, ¿eh? Y que ahí lo que se va a negociar y lo que se tiene que negociar es la plataforma aprobada por la plantilla. Acordaros aquella asamblea multitudinaria de las cocheras de Sants, que más de 800 compañeros y compañeras habían allí. Allí aprobamos una plataforma de 5 puntos básicos, y es eso lo que queremos negociar con la dirección. ¿Qué puede pasar? Que la empresa pase de nosotros, se vuelva a ir con su mayoría sindical, nos vuelva a hacer otro preacuerdo, le volvamos a montar un follón, volvamos a hacer movilizaciones, lo vuelvan a perder y estaremos en lo mismo. Esperamos que sea más inteligente la empresa ahora y lo que diga, vale, voy a hablar de lo que queréis. Si habla de lo que queremos, pues ningún problema, empieza una negociación en serio, como tiene que ser una negociación. Si avanzamos, muy bien, y si no avanzamos, pues otra vez, asamblea general y movilización. Es así de sencillo, así de fácil, y así llevamos como mínimo los últimos 20 años que llevo yo en la empresa haciéndolo. Sí, negociación, negociación, movilización, negociación y buen convenio. Pero otro día ya en la cochera de Horta, un poco aquello ya de en plan de cachondeo, mucha gente va diciendo, bueno, que vamos a estar votando referéndum a ver si hasta el final, por aburrimiento que sea la plantilla, dice, oye, mira, que nos den lo que quieran ya, porque van dos, ya estás hablando de un posible tercero, que es lo que van metiendo por ahí el tridente, al final la plantilla os acaban cansando ya del todo y los enviamos a donde tienen que estar, o al final ya lo consiguen y por aburrimiento la gente dice, oye, mira, que salga lo que quiera, que yo ya no bajo de venir a votar más veces. Lo que ha sido muy curioso es la pregunta secreta que han tenido en secreto, ¿no?, del referéndum, en la que hasta el lunes que se votó, bueno, lo sabían ellos y la empresa que fue la que les hizo las papeletas, porque el resto de la plantilla no sabía cuál era la pregunta. Y la pregunta era, ¿estás a favor del preacuerdo? ¿No? ¿Votas sí? Y el no era, ¿no estás a favor del preacuerdo y estás a favor de que el comité de empresa convoque movilizaciones? Quisieron meter miedo a la plantilla diciendo, uy, que como votes que no, el comité de empresa va a convocar movilizaciones. Bueno, la plantilla no se los creyó. Sabemos que ni Comisiones, ni UGT, ni el Tridente en su conjunto va a convocar movilizaciones. Muy curiosas las manifestaciones de un liberado de UGT, creo que era Muñoz, que lo entrevistaban en la SER y le preguntaban por los resultados del referéndum, y él decía algo así como que ha salido que no, la gente quiere huelga, pues vamos a ir a la huelga, pero no vamos a conseguir nada. Pues con esto ya vemos de qué palo van, ¿no? No van a convocar nada. No van a convocar nada. Tampoco van a dimitir. También tenemos el caso muy curioso de otro liberado, este Barrios, de Comisiones Obreras, que un compañero de CGT, después de ver los resultados, se va y le pregunta, bueno, ahora dimitiréis, ¿no? Y le dice el Barrios así con toda sujeta, ¿tú te crees que soy gilipollas o qué? Voy a dejar yo mi liberación, hombre. Por favor. Hombre, ahora sí que la dejará, porque hasta ahí podemos llegar. Pillará del plan de pensiones y dejará la otra. Ahora hablaremos del plan de pensiones. Sí, muy poquito rato, porque nos quedan 2 minutos de programa 3 a lo sumo. Si bueno, la canción. Pues total, el tema está en que llevamos un año sin convenio. Podemos estar lo que haga falta, pero lo que venga tiene que ser un buen convenio. Ahora estamos en el periodo de supuesta negociación, enseguida lo vamos a ver en la primera reunión. Si la empresa, lo que decía antes, quiere negociar, pues negociamos. Si no, pues otra vez asamblea y lo que diga la plantilla. Bueno, para mí el mensaje está claro. Dos veces le hemos dicho que no. Las asambleas son multitudinarias, la gente habla, debate, toma decisiones, y por mucho que digan algunos miembros de la UGT en su Facebook que a la asamblea va la masa y a la masa se la puede engañar fácilmente, y que a nivel individual, cuando uno introduce su voto en una urna, no se le puede engañar, pues bueno, aquí nadie ha engañado a nadie. El referéndum ha salido 1.746 votos que no y 1.278 que sí. Recordamos que Comisiones, UGT y el SID tienen por costumbre, cuando hay un referéndum o hay elecciones, enviarle a sus afiliados y afiliadas lo que tienen que responder ya impreso. O sea que ni margen de duda le dejan a la gente. Recibimos un WhatsApp de un compañero que nos va siguiendo, que nos dice lo siguiente: son unos mierdas, ya se lo he dicho yo a los de UGT, ni para estar escondido valen. Bueno, pues lo radiamos el mensaje. Ya sabéis que aquí podéis mandar todos los mensajes que queráis, que serán radiados, incluso los si os metéis con nosotros. Muy bien, y nada, hemos nombrado al referéndum, hemos nombrado al plan de pensiones, las elecciones que hubo. Ya sabéis que ha vuelto a salir el tridente elegido en el plan de pensiones, y igual que he dado el dato antes de la participación en el tema del referéndum, ahora voy a daros el dato de la participación en las elecciones al plan de pensiones. En el referéndum hubo una participación de un 74% y en las elecciones al plan de pensiones hubo una participación de un 43%. Para que veáis cómo enfocamos los trabajadores y las trabajadoras las cosas. Y también para mí me queda siempre muy dentro el pensar que ellos tienen la mayoría en el comité de empresa, ahora tendrán la mayoría en el plan de pensiones, pero quien tiene la mayoría real y quien tiene la fuerza somos los trabajadores y las trabajadoras, que estamos por encima de comités y de planes de pensiones. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo más. Han ganado los malos, aunque hay aquí, a mi hija no le gusta que le diga que son los malos, pero son los malos, han ganado los malos en el plan de pensiones. Y bueno, a nosotros realmente y nosotras seguimos nuestro camino, que es largo, y como dicen algunos, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Mira, antes de seguir con tu escala en el programa que tienes tan bien definida, nos llega una noticia de compañeros que están escuchando el programa y lo que hablábamos antes de las mujeres y conductoras, y también lo que tú has sacado, Ramiro, el tema de los váter. Nos lleva una noticia desde Fuenlabrada, Madrid, que ha sido suspendida una conductora de autobús 4 días sin sueldo por bajarse a orinar en su turno, por abandonar el vehículo para ir a orinar. Bueno, ya miraremos a ver de qué va más, indagaremos el próximo lunes, tú, que yo no, que estaré muy lejos. Sí, sí. Ya informarás del tema. Me sentiré libre como un pajarillo aquí dentro, nadie que me toque la... Te oiré por internet. Y me oirás por internet. Bueno, pasamos un mensaje de última hora. ¿Otro? Otro, sí, pero es que este siempre me lo envía a última hora. Nos lo envía el compañero Mellado, que dice: movilización no quiere decir huelga, acordarse de Bonilla. Ajá. Pues bueno, ahí queda eso. Voy a poner nuestra canción de cabecera. Nos llega otra noticia. Otra noticia. Los compañeros del metro de CGT nos felicitan por la sentencia que acabamos de ganar. Bueno, está bien. Que se haga extensiva la felicitación a todos y todas. Bueno, le dunem las gracias a la Marta, Val... I al Josep també, no? I tant. A vosaltres. No, li donem... Tot i que no ha dit res al Josep. Però bueno, podries dir alguna cosa, si vols. Josep, difícil. Li donem les gràcies a la Marta per haver-nos acompanyat avui i m'agradaria fer-li un oferiment, a veure si ens fa una miqueta de cas, que podries vindre un dilluns al mes i parlem... Pobre. Bueno, si no és al mes, quan puguis... O envia algú. O més sovint, i ens ajudes a parlar d'un munt d'historietes, no? I seria interessant. Penso que estaria la mar de bé, perquè moltes vegades inevitablement donem la nostra visió del món com a homes, i a vegades ens oblidem de l'altra part que també tenim els homes, que és la nostra part femenina. Llavors, no està de més que algú ens recordi tot això, no? Llavors, Marta... Ho intentarem. Quedes convidada... El Josep també queda convidat perquè vingui un altre dia. Vinga, li donem la gràcia. No, no cal. No, però podríeu portar un dia dones llibertàries. Sí. Crec que seria, com a col·lectiu, crec que seria interessant fer un programa amb elles. Doncs ja estan convidades. Ja estan convidades. Si és que sempre tenim aquí els micròfonos oberts a tothom. Bueno, al senyor que agafarà la motxilla i marxarà, el senyor Mercader, també li donem les gràcies. I bueno, diem adeu, no, diem fins la setmana que ve, ja sabeu, a Radio Rosco, un programa de los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Calma, que tengo aquí los mojinos que se salen. Bueno, pues eso. Desde el 91,4 de la FM nos encontramos el lunes que viene en directo de 6 a 7 de la tarde. ¡Salud! la posibilidad de una victoria desde la dispersión exhaustiva de los fragmentos. Usar las palabras de la liberación cuando el azar ofrece su garantía de fracasos. Enhebrar un tiempo nuevo desde el polvo de todas las derrotas.